¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos de vuelta a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. Parte 2. Hello, Patecus. ¡Qué show! ¿Cuánto te extrañé? ¿Cuánto pasó? Ala, bueno, en términos elegantes, habrán pasado 87 años seguramente para los podescuchas. Han pasado 85 ya años. Ya sé, ¿y sabes qué es lo peor? Que la gente ya no nos cree que vamos ya a regresar. Sé. Es que están ciscados. Ya sé. Pero, y la segunda... Se entiende. Sí, y la segunda es, obviamente, pues no fue tanto. O sea, realmente semana, fue una semana. Dos semanas. Fue una semana. ¿Una semana? Una semana realmente. Yo sentí que fue más tiempo. Bueno, es que también necesitábamos el descanso. Bueno, realmente no fue descanso, hay que decirlo. Es rehabilitación. Fue rehab, o sea, fue rehab, sí. Perdón. No. Llegaron, hola, jovenazo, y nos llevaron. Buenas tardes, joven. Y ahí valió madre todo. Nos amarraron como puerco. Sí, está, hicimos... Oh, esa fue tu inventación de puerco. No lo sé. Es gutural. Es como un orco, ¿no? No, más bien es como cuando es cantante de metal. Hola, ¿cómo son? Ya sabes, ¿no? Oye, tengo avienta simis. Sí, y sí. Los queman. Sí, claro. Pero tú, déjame. Saludos a la gente de Ramsey que sí lograron aventar su doctor Simi. Y esto está bien chingón. Lástima que no pude ir. Ánimo. Ya sé. Será para el otro. O sea, en vez de estar ahí en el concierto gritando, Dujas o Comet o alguna mierda así, o Fire. Ah, no, Fry no la cantaron. Estoy aquí grabando un podcast contigo. Bien. O sea, ¿por qué? Porque... Disculpa por ser tu plato de segunda mesa. No. Tu peor es nada. Y cálmate tú. Y ya que es esto, matrimonio, qué chingados. Sí, oye, pues peor es nada. Pues si así nos vamos a empezar a reclamar. ¿Qué pedo con tu entrada, güey? ¿Qué pedo de qué? Sí, pues empezaste muy árabes. Bienvenidos a su programa. Bomba. Árabe, llegate a cogerte. Árabe, llegate. Porque aquí no sabemos ser solo árabe. Aquí no sabemos cómo hacen los puercos. Y no sabemos hacer acentos también. Okay. No, pero lo que sí sabemos decir. Contrátenos para doblar. Pero lo que sí sabemos decir es: bienvenidos a Qué Elegancia la de Francia, programa número 181. Esto quiere decir que es el número 17 de la séptima temporada. Parte 2. Ahora vamos a estar todo el tiempo diciendo, es que soporten y soporten. Sí. Porque somos como Stranger Things. Es lo que te iba a decir. Parecemos temporada de Netflix de moda. Sí. Así que de repente, pausa, te dejan en el medio de suspenso. Ajá. Y continuará, ¿no? Te dejan como 10 meses después. De una hora. Y temporada 2, ¿qué es esto, sensei? Como acabo de ver que hay otra, hay otra serie que van a hacer eso el año que viene, pero no me acuerdo. El juego de calamar seguramente. Sí, creo que sí. Parte 1. Una de esas. El juego de calamar 2, parte 1. Parte 2. Y es que como en no la saben casa qué decir, de papel. Es que yo pienso que hacen este tipo de cortes porque no les alcanza el tiempo para escribir y la gente les exige un chingo. Güey, ya quiero una nueva temporada, la casa de papel, a la verga. No, güey, estoy aquí tragando, déjame en paz, güey. Estoy con mis millones chillando. ¿Cómo se murió el vato? No se murió. Sigue, ¿no? Ay, perdón, spoiler alert. Upsi. Híjole. Spoiler alert 10 meses después ya no es spoiler, ¿no? Ah, bueno, tú chingas una de estas. Okay. Después de la divagación. Después necesaria, de la divagación. Muy necesaria, sí, por esta gran pausa. Una gran pausa que obviamente pues ustedes estuvieron ahí. Gracias a la gente que gracias en su a la que se mantuvo, ¿no? Que se mantuvo siempre. Y que nos estuvo mandando los mensajes. Los queremos mucho. Todos los TQM, gracias a todas las personas que nos mandaron desde su computadora, desde celular, desde su iPhone. Y hablando de iPhone Gaps, el día de hoy. Dije, ¿qué tiene que ver de dónde lo mandan? Estoy hilándola apenas. No, estuvo bien. Fue una semana de rehab ahí rehab. En rehab. Es que cuando dices rehab me recuerda la canción de Amy Winehouse. No, the rehab. And I say no. No, pero pues también para qué se droga, güey. Pero es que el amor. Oye, ya andas muy rehab tú con eso de para qué se droga. Pues oye. Ya le lavaron el cerebro, amigos. Ya, no, es que lo aprendí en su de las canción, drogas. Escuchas que hice rehab y Ana say no. Ana dice yo digo que no, pues por eso no aprendí. Nos hará algún otro día nos hará falta la rehab, pero en okay, este caso no nos hace falta la rehab, lo que hace falta es hablar del iPhones. Tema del día de hoy. Pues sí, yo tenía iPhone, ahora sí que yo fui iPhone, que por cierto tenemos un podcast de Apple, por si quieren escuchar, pero el día de hoy tenemos que hablar de, no de Apple, de eso ya váyanse al otro podcast, ya les dijimos, de una vez, sí, ya es adelantamos temporadas, de una vez, sí, creo que es de la... ¿Cuarta temporada, me ¿No parece? ¿No es la de tercera, segunda? No, no. Es de la cuarta, me ¿Cuarta? Parece. Sí, es de la cuarta. Yo me pierdo a veces. Yo también. Por eso tenemos que tener papelitos para la numerología. Usted está aquí. Sí. Es como, ándale, como esos ándale, mapas así. Sí. Y cuando ves que estás ahí, no estás ahí, o sea, porque el punto está del otro lado. Y, ¡qué pedo! ¡Esto es fraude! ¡Rayos! Pero vamos a hablar de Apple. No, vamos a hablar del su fundador, de su papá, creador. De su papi. Del daddy issues de este vato. O sea, vamos a hablar del mero, mero petatero. Y también tiene que coincide justamente porque este podcast, y obviamente eres obediente y viste ahí el letrerito tipo Tarantino y lo que tú quieras, sale el 5 de octubre. No quisimos, ay, no, van a cambiar el podcast. No, esta es una fecha especial. Es una fecha que tiene mucha elegancia. Como la de Francia. Creo que es la primera vez que lo decimos. Sí, al mismo inicio, tiempo, ¿no? Yo creo que lo pensamos igual. Es muy importante entonces. Porque es una fecha, ¿cómo sería? Póstuma, ¿no? Es una fecha... Luctuosa. Luctuosa. Fructuosa también. Fructuosa. Porque dio frutos, ¿no? Y aparte era una manzana, su logo. Tiene todo. Referenciations. Todo es una referencia. De hecho, si no fuera gracias a este vato, tampoco existiría... Si no fuera ladrón. Ay, no, si yo fuera... Okay, yo voy a cantar si yo fuera mujer. Y te fuiste con mi gallito de oro. Sí. Saludos al gallito. Donde quiera que estés. Aún sigo pensando, ¿se necesitará su podcast el gallito de oro? Obviamente sí. Lo sé, pero lo que importa es que lo que sí interesa y lo que dice su podcast es aquel fundador, creador. De, no del cielo y de la tierra, más bien, sino de los aparatos caros y de lujosos, pero que obviamente el tienen padre mucho chido. De la innovación. Exacto. ¡Ah, loco! El esclavista de la New Era. Fue llamado algo así como el tirano. De revolucionario, de la tecnología, sí. Una cosa así. Nadie daba un peso por él, pero el vato te la sabía vender, güey. O sea, eso tenía... Yo creo que era un gran vendedor. Así es. Y estamos hablando de nada más y nada menos. ¿Y nada más? De... Steve Jobs. Ya dio eso. Gabs, PhD en Steve Jobismo. Steven Jobismo. Esteban Chambaísmo. Esteban Chambismo. Está muy raro así decirle Esteban Chambismo. Sí. Pero también, yo, ¿quién soy yo para andar juzgando? Yo fui Fatecos. Pero, ¿quién es? ¿Quién fue? Yo fui. ¿Hablas de Steve Paul Jobs? Hablo de Steve Paul Jobs. Porque obviamente. Luego nadie lo considera como el Paul. No. Es que, pues, también como el otro Paul is dead también. O sea, el de los Beatles. También dice que estaba muerto. Entonces también. Este sí está muerto, pero. Este sí. No es spoiler, esto también ya lleva años. Pero bueno, cuéntanos, ¿quién fue? Yo fui Steve Jobs. Hablando de Steve Jobs, bueno, ay, es que ¿cómo definirlo? Es complicado porque fue muchas cosas, ¿sabes? Fue todo y nada a la vez, también como la PC. Que viste, tenemos un podcast de PC. Bueno, prácticamente podríamos decir que sí fue un informático. Sí. Empresario. También tuvo su empresita. Tirano también. Opresor. Capitalista. Empezó el podcast del chairismo con Patek. No, es que él solito, ahora sí que son sus credenciales. Y no es que, y no es que se sienta mal, se sentía orgulloso, obviamente, por todo el legado que dejó. Sí, él sí era maquiavélico. Era maquiavélico, fíjate. Era un magnate de negocios también. Y ahora acabo de descubrir que fue el máximo accionista de Disney. Ah, ¿qué hubo, The Walt Disney Company. Nada más, que por cierto no tenemos podcast de ellos. ¿Se lo merecen? ¿De Disney? Ah, claro. ¿Quién sabe? Salgo muy vaporwave. De plano. Y me pongo a cantar. ¿Cómo sabrá que la... Por cierto, va a haber una segunda película. ¿De qué? No sé qué pensar. De Encantado. ¿Neta? Sí. Desencantado se va a llevar. Ay, jajajatl. En serio. ¿Se va a llevar Desencantado? Sí. No mames. Chale, yo pensé que era mame tuyo, un chiste no, del podcast. Ojalá fuese eso. Chale. Siento que van a destruirla y tengo miedo porque me encanta esa película. Bueno, por lo menos le pusieron un título que no fue Frozen 2. Si le hubieran puesto Fire o algo así, fuego en llamas, hubiera sido más chido, ¿no? Puede ser, pero en llamas suena como los Juegos del Hambre o algo así en llamas. No, un concierto de Rammstein también, justamente. No, así está bien. Aparte pero bueno, sin hablar de esas cosas. No estamos hablando de Steve Jobs. Parece que el tirano. ¿Te imaginas que estuviera aquí Steve Jobs escuchando su autobiografía, güey? Y cuando estamos hablando de él y de repente viene el programa mal. ¡Cállense! ¡Hablen de mí, chingado! Por eso les pago. Bueno, ya. Aparte de empresario, capitalista, emprendedor, papá luchón. Bueno, no, eso no. Eso casi no. No fue tan papá, ni tan luchón. No, eso sí para que veas. Pero bueno, ¿este vato qué hizo? Obviamente. Bueno, digamos que este vato nació en San Francisco, ajá, que ahora es como la cuna de todas las startups. Sí, claro. Ya sabes. Y nació en el 55, extraño. Pones debajo del puente y hay chingos de startuperos, sí, ¿no? Ahí debajo del... Levantas una piedra y una startup. Levantas un papel de baño, no sé, un periódico. ¿Qué puede haber en la calle? Pues no sé. O sea, yo, una yo... paloma. Levantas Yo estaba pensando en el puente debajo de San Francisco, algo tan básico, y tú querías levantar cosas, ya mejor si quieres pepenar, ya dinos, güey, buen pedo, no hay pedo. Sí, es mi hobby. Okay. El caso es que desde su pasado yo creo que es interesante, o sea, sus padres, porque es el fruto de la relación entre Abdulfalt Ajandali, un inmigrante sirio musulmán, que fue luego doctorado en ciencias políticas, y Joan Carol Schiebel. Es una estadounidense, pero tiene ascendencia alemana y suiza. Entonces prácticamente eran dos estudiantes jóvenes universitarios que dijeron, la neta no nos va a dar para tener una bendy. No, la neta mejor lo damos en adopción. Sí, la neta es que no está chido, güey. O sea, imagínate los pañales, biberones, pues toda la pañalera. Sí, claro. Es que está cabrón, güey. O sea, wey, sí es una gran las decisión, mamilas, ¿no? Y luego y además la fórmula. Universitarios. Y ahora, la, imagínate. Y la fórmula, güey. La fórmula está cara, güey. ¿Qué tal si no amamantaba a la pobre señora? Y el era inmigrante, o sea... como que tenían todavía menos oportunidades en ese momento. No, ahí, pobrecitos. En cualquier momento te ibas o algo pasaba. Sí, la neta. Eso fue árabes normal, árabes yucatecos. Pero estaba feo porque digamos de que Estados Unidos pues no tiene un buen historial con los inmigrantes. Exacto, que digamos. Y ahora imagínate sirio musulmán. Y estudiantes musulmán, para colma, o estudiantes ya universitarios, güey. Y la morra pues también europea, o sea, a lo mejor ella no era tan discriminada, ¿no? Dependiendo de qué lado de Europa venga. Pues dice que como sí, ascendencia. Bueno, es que ella no es como tal inmigrante, porque entiendo que ella sí era estadounidense, pero nada más es la ascendencia. Ajá. Que eso como que te hace un poco el paradigma más abierto, ¿no? Si hubieran ido a la UNAM, ahí se los aceptaban sin, con todo y bendy. Con todo y bendy. Pero no, ellos decidieron sí, entonces, adoptar a su bebé. Dar en adopción, porque no adoptaron a su bebé. Desadoptaron al bebé. Desadoptaron al bebé. Y alguien más lo adoptó. Después de desadoptar a su bebé, ni siquiera con sus vidas. Ajá. No sé si habrán seguido juntos. Buena pregunta. ¿Quién sabe? Son universitarios, acuérdate que las universidades no todos son muy estables, que digamos, en su cerebro. El caso es que le dieron a su bebecito, a su Steve Jobsito. Bueno, en ese momento no sé si tal vez no tenía nombre como tal, pero era su bebecito, a Paul Jobs y Clara Hagopian. Y ella tiene ascendencia armenia, fíjate. O sea, siempre tuvo siempre ascendencia. Siempre hubo una mezcolancia, loca, siempre, ¿no? Siempre. Ajá, entonces, bueno, fueron padres de adoptivos de Steve Jobs. Y aquí ya estoy viendo que realmente ya se respondió en esa pregunta. Sus padres biológicos sí se casaron luego y tuvieron otra hija, que es la novelista feo. Mona Simpson, a quien Steve no conoce hasta la edad adulta. ¿Puedes creerlo? Interesante, ¿eh? O sea, se pillaron al vato por tener a la morra ya después. Ya, pero ya después. Ya grande. Sí, ya lo pensaste, ya lo planeaste. Mínimo, espero que hayan visto la bendy así como estaba y de vez en cuando. Oye, tú respiras, ¿o qué pedo? Pero eran otros tiempos también, señores, ¿no? Es como ahorita. Exacto. Que había internet y todo eso. No, eso fue ya después de Steve. Pero sí, el caso es que este vato pues le empezó a dar y sí, obviamente siempre le como que le llamó la atención esta parte tecnológica. Sí. Entonces por eso pues también yo creo que a veces no sé si te pasa, tienes menos recursos y entonces como que buscas la forma de comerte al mundo, de hacer más cosas. Sí. Y entró a esta como club o sí se podría decir que es un club llamado Hewlett Packard Explorer Club. Yo me imagino que era parte de Hewlett Packard. O sea, de Harry Potter. De habilidades del pensamiento. Habilidades del pensamiento. De Head of Production y todo eso. Obviamente. Es que estuve en un trabajo y me ponían como HP. Soy Harry Potter. No, soy Hewlett Packard. Ya cuando llegas te ponen tu marca de nacimiento, ¿no? Así con un cuchillo. Así como Bastardos de Gloria que le ponen las mástiques. Así igual. Exacto. El caso es que, bueno, era el grupo en donde los ingenieros de Hewlett Packard mostraban sus productos. Yo creo que era una especie de focus group, me imagino. Y entonces ahí fue cuando Steve Jobs tuvo su primera computadora. Hablando de lo que es tener tu primera computadora, que por eso tenemos un podcast. Sí, claro. Pero imagínate, tenía 12 años. Yo me acuerdo que tenía como 11 años o algo así cuando tuve mi primera computadora. O sea, está en el promedio de tener una buena computadora. Dígame. Ah, interesante. Ya sé cuándo voy a dar la primera computadora, entonces. A los 12. A los 12, sí. ¿Cuántos les faltan? 4 años todavía. Ah, bien. Sí, pero... Qué ánimo. Pero les voy a dar la que me tocaba a mí, así con Windows 95 y todo el pedo. ¡Para que amadores, hijo! No, no es cierto. El caso es que, bueno, siempre siguió como con este camino. Y luego encontró a un empleado y... O sea, ahí fue cuando conoció a Steve Wozniak. Así por un es. Amigo en común. Que eran cuates, eran cuadernos. Eran cuates desde muy ahí. Chavitos. Jugaban fútbol ahí en el patio, me acuerdo, con la vecina. Ya sé. Me contó un día, no, pues pinche canica, Steve. Sí, pinche Steve me rompió una ventana, vino su mamá bien apenada. Y yo, señora, mi ventana era de la India, bien bonita, labrada a mano. Y viene su chamaco y me la rompe, porque era labrada la pinche Ya sabes, ¿no? De señoras, ¿no? Ajá. Y pues el Wozniak ahí estaba con el pie de cañón, güey. Sí, a huevo, yo estoy con él, o sea, señora, yo le creo, güey, le creo. Pero sí, obviamente, pues Wozniak, que también pues era su amigo y todo. Era su amigo. Era y su lo amigo, traicionó. Y lo traicionó, pero eso vamos era a dar más. Era su amigo. Éramos hermanos. Saludos buena a Príncipe de Egipto. Bueno, el caso es que obviamente pues fueron creciendo. Steve Jobs se fue obviamente a otros lugares. En la universidad me acuerdo mucho que así como si hubiera mi compa. Es que era mi compa. Ah, sí, tu compa. Iba en el otro salón. Te estoy diciendo que la vecina me platicaba cuando era chiquillo y yo me acuerdo. Pues, mi compa el Esteban Chambas. Pues resulta que pues no solamente le gustaba la tecnología, sino también le gustaban las tipografías y le gustaba mucho la caligrafía. Digamos que el vato pues, tenía esa parte, esa sensibilidad artística, en cierto modo, pero también tenía la parte algorítmica, que era lo fuerte, lo hardcore, lo recio. Punto que sí, pero siento que eso lo tenía más Wozniak, ¿no? Él siento que le daba más la parte a Él, si lo podemos resumir en algo, él es como tal vez, debe ser padre de Asterix o algo así. Sí, porque básicamente... Porque todo lo hace así. Sí. Él le gustaban las tipografías. Está hermoso, no lo quiero. Sí, cuando estaba en la universidad, de hecho, pues él se metió justamente a clases de tipografía y todo el show. Y hay que decirlo, o sea, las fuentes tipográficas que vienen por default en una... Ya sea iMac, MacBook o lo que tú quieras, están muy bonitas. O sea, realmente. Están muy bien diseñadas. Su estilo. Sí. Que ya después se las haya pirateado Windows, es otro pedo. No vive. Pero siguen sin tener las mismas. O sea, sin. No sé, como que no llegan a ese nivel, ¿sabes? Se queda como hasta cierto punto. Sí. Bueno, el caso es que estos güeyes crecieron, obviamente. Este güey se fue a Atari, a el Esteban Chambas. Primero se fue a la India. Ah, sí, tiro espiritual. Ah, sí, cierto. Se fue como los Beatles. Inspirado en George Harrison, en Ringo Starr, en Lennon y McCartney. Se fue ahí a la India con un viaje espiritual, vudú y todo el show. Para encontrarse consigo mismo. Así es. Con sus orígenes. Sí, es que no, él no sabía qué pedo. O sea, pues estaba adoptado. Y luego otra familia lo adoptó. Primero lo desadoptaron, luego lo adoptaron. No, está cabrón, güey. O sea, está. El pobre chamaco tiene muchas ideas que tiene que ordenar, ¿no? Y todavía encabronado. El güey siempre se encabronaba. Porque algo que tenía Esteban Chambas es que siempre estaba encabronado. O si no sabía Pero el pedo no fue que fuera adoptado porque sus papás sí lo querían mucho. Sí. Más bien fue porque, o sea, digamos que en su personalidad, ya hablando de su personalidad, los papás. Sí. Sus papás es otro pedo, güey. Ellos ya pagaron sus pecados, ¿no? Yo estoy hablando aquí del Esteban, ¿no? Yo me imagino que pues tenía que ir ese viaje para encontrar algo. Seguramente lo encontró, definitivamente algo le encontró, ¿no? Porque cuando regresó, pues ya tenía la mente cambiada, la actitud diferente. Exacto. Y fue cuando entró a Atari. Y para la gente que no sepa qué es Atari, pues bueno, es una industria de videojuegos. Y si no saben cuál es el juego más relevante que tuviera Atari, vayan al podcast de... ¿Cómo se llama este? De Ping Pong. Ping pong. Ping pong, ahí tiene, ahí acuérdate que el ping pong salió en el Atari. Ajá. Entonces vayan a checarlo y pueden ver el gameplay. Pueden ver el gameplay. Ah, también el Player One también. Sí, Player One. Ven cualquiera de videojuegos. Bueno, el caso es que este vato, pues obviamente estaba chido, pero el vato era muy exigente, o sea, todo el mundo los trataba de idiotas. Güey, tu puto código está de la verga, güey. Y, güey, ¿qué pedo contigo, pinche barraculero? Y su jefe... Ni te topo. Y, obviamente, el jefe de Steve, que nos decía... Güey, güey, la neta, tienes talento, güey. Trae flow. Pero no te pases de verga, güey. O sea, tienes aquí puteando a los vatos. Y así empezó su tiranía cibernética. Y así empezó, güey. Mira, y, obviamente, este güey tenía... Lo que tenía era... Sabía negociar. Esteban sabía negociar. Y sabía vender, ¿no? Sabía vender, pero... sabía hacer... Como muy, no sé cómo decirlo, como convencer, ¿no? Sí. Tenía esa habilidad así. Pues imagínate que a Esteban Chambas. Imagínate que a Esteban Chambas le piden así: quiero un videojuego tal cual, con tal cual y cual cual. Ajá. Te doy este un mes. Y él dice: te lo tengo en medio mes, ¿no? Sí. Y dice: ¡ah, la mames, qué perro, ¿no? ¿Y qué hacía Esteban Chambas? Poner a Bosnia. Ya sé. O sea, Bosnia. Y Bosnia. Y por ejemplo, y decía: te voy a pagar tanto. Y a Bosnia le pagaba la mitad de lo que ganaba, ¿no? Sí. Y se chetaba todo el pedo. Y Bosnia, a huevo, sin pedo. Mira, ahí está, y ponle aguacate, güey. Ahora, chinga tu madre, güey. Pero Bosnia que era buen pedo. O sea, Bosnia que era chido. Es así como, no sé, la figura que quedó bajo sus sombras. Éramos así que... hermanos. Cuánto tonto, tonto, de verdad. No, lo único que quise. No. Ya, basta. Okay. Bueno, caso es que estos dos güeyes, vamos a hacerlo rápido también, porque si no. Okay, vamos a hablar de toda su vida. Sí, vamos a hablar. Y hay como 30 películas de esto. Sí, vamos a hablar. El día que le robaron la casa a la señora. Bueno, vamos a hablar más adelante. No resulta que este detalles, vato. Detalles de la vecina, ahorita no vamos a dar. No, para eso hay otro pod que está ventaneando. Ahí, escúchenles, ¿no? Ellos necesitan más rating que nosotros. Pero el caso es, no sé si hay podcast, pero hay videos regados ahí y todo okay. Este show. A lo que voy es, ¿qué pasa con este sujetillo, no? Porque pero... empezó a ser famoso. Así es. O realmente lo conocemos porque se supone que creó la primer computadora personal de así la historia. Es. ¿Y cómo lo hizo? Pues agarró una pantalla ahí cualquiera. Y luego le dijo a Wozniak, hazlo. O sea, digamos que él hizo el dibujito y todo. Hizo, y mira, quiero esto. Él le puso que dijera, hola. Y fue su gran aportación. Así es. Y su garage, porque era su garage. En su garage, sí. En el garage de quién, de Steve, ¿no? Sí, ¿no? Sí, fue en el de Steve. Es como cuando haces un trabajo en equipo. Sí, y yo pongo la casa y ya de ahí no hacen nada. Algo así, el güey, vato. Yo puse la casa, güey. Estás usando mi luz, güey. Sí, ¿vas a pagar tú la luz de este mes? No, güey. No, y es una casa grande, obviamente, porque los garajes de allá de este lugar, pues obviamente eran chingón, eran grandes, ¿no? Pues sí, obviamente que había como cuatro cristianos ahí trabajando, ¿no? Y no solo eras Bosniak, sino también tenías tus otras personitas que estaban trabajando junto con él. Principalmente eran tres, ¿no? Y eran tres. Pero imagínate, si Bosniak apenas y... le llevo crédito al otro vato, ni me acuerdo cómo se llama. Mira, con que les haya dado Roll. Les dio una paleta y ahí quedó, güey. O sea, pero hicieron la primer computadora y la fueron a vender, güey, y todo el pedo. Y nadie quería su pinche computadora. Güey, está re cara, güey. Está este pedo. Y y aparte de todo, tienes que comprarlo a separado, güey. Y Esteban Chambas dijo, güey, es que ustedes son pendejos, ¿qué pedo, güey? O sea, imagínate, se echa a perder la pantalla, güey, y te sirve la computadora. Pues nada más cambias de pantalla y tú la vas a vender, güey. O sea, le decía el vendedor, güey, o sea, tú vendes la pantalla. Exacto. O, güey, se rompió el puto mouse, bueno, el teclado. Pues compras el puto teclado, ya quedó, güey. Business, dato, capitalism. O sea, él pensaba, güey. No por wey. Nada era un tirano capitalista, sí. Opresor, heteropatriarcal. Heteronormativo también, falocentrista. Y demás, no, aquí la cosa cambia, porque después de ello decide, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer que la gente compre chingaderita, obviamente. Voy a hacer un todo en uno. Todo en uno. Y así fue también como empezaron a crear la famosa Macintosh. Macintosh 2. Bueno, primero salió Apple 2, ¿te acuerdas? Apple 2, primero es la Apple 1, que Apple es la que 1, estamos hablando. Sí. Ahí salió la Apple 2, que fue la masiva, la que podías ordenar. Y sí, carísima, por pizza, cierto, así, ¿no? Una pizza cara. Y obviamente pues, la pusieron en ferias y toda la chingadera. Y demás. Bueno, todo pero el mundo... sí se vendió, o sea, obviamente se vendió mucho. O sea, lo que sí. Pero digamos que la prueba grande pues, fue la Macintosh. O sea, Macintosh. Sí, ya, esa fue. Sí, porque si se dimos toda la historia, les dimos toda la historia aquí. No, tampoco, o sea, porque tampoco es el podcast de la tecnología. Sí, no es el spin-off de Steve Jobs en Qué Elegancia la de Francia. Para eso vayan a otros podcasts especializados. ¿Nosotros qué? Nosotros solamente hicimos pura sandez. Bueno, el caso es que a lo largo del tiempo hizo muchas cosas, o se involucró en muchas cosas, como es obviamente pues el Apple Lisa, el Mac, el, bueno, en este caso Macintosh. Hubo, tuvo mucha popularidad, pero Gabs, el pedo fue justo en la Macintosh. Exacto, porque no estaba reconociendo a la banda, güey. De entrada tenía una competencia muy cabrona que era Microsoft, bueno, IBM, ¿no? IBM. Que IBM pues estaba ahí en el pedo con el otro señor, este, el de los lentitos, ¿cómo se llama este señor? Este, Bill Gates también, que ya no usa lentitos, pero bueno. Bueno, que luego Bill Gates también como que se unió a ellos y luego le robó eran cosas, compas, ¿no? Y después le robó las tipografías. Le robó cosas a Apple. La parte, la, le robó muchas cosas, ¿no? La parte, el gráfica sistema operativo. Entrada, o sea, nomás, ay, pobremente. Creo que solo robó el sistema operativo. Y eran cuates, ellos también eran cuates, pero bueno. No, pues ni pedo, güey. O sea, el que pensó que era su cuate lo traicionó y el que era su cuate terminó siendo traicionado, güey. ¿Qué culeradas son esas? Es como una telenovela, ¿no? Sí. Esta informática de pasión. Esteban Chambas, estoy harto de que no me reconozcas. Pero yo te reconozco, estimado Bosniak. Mira, ahí está tu nombre en el, este, ¿cómo se llama? En el garage. Donde la bajeta del mío. Así, letra chiquita. Ándale, sí, en gratis y yo. Y aparte. And Bosniak. Y Bosniak. Y mal escrito, ¿no? O sea, con faltas ortográficas y todo el pedo. Obviamente Bosniak se encabronó. Dijo, ¿sabes qué? La chingada contigo, ya me voy. Ya, haz lo que tú quieras hacer, ¿no? Entonces ya cotizaron en la bolsa. Es ya importante. Había otro pedo, ¿no? Ya era muy millonario. Sí. Entonces se le subió a la cabeza. Y aparte, y empezó el declive, el primer declive de Esteban. ¿Por qué? Porque número uno, resulta que el vato, pues no, por azares del destino, pues no se cuidó, no sé qué chingados pasó, pero se volvió papá, güey. Pero él no quería ser papá. O sea, güey, yo no quiero ser jefe, ando en otro pedo, güey. Pero obviamente ya tenía el barotón, ¿eh? O sea, lo más fácil hubiera sido, pues sí, a huevo, güey. Aquí trae a mi hija y le pongo aguacate en su cuna porque ya no hay pedo, ¿no? Pero él no quería, porque no tenía tiempo. Era un señor muy ocupado. Y obviamente, pues nunca quiso. Tampoco había resuelto cosas de su interior, ¿no? Sí. Pues imagina, pues obviamente pues tenía adoptado. Que haber ido a India otra vez. Sí. O lo estafaron y no fue a la India. Tal vez fue India esquina con Argentina, ¿no? Y realmente fue a México a ver un chamán. ¿Quién sabe, no? O sea, todo puede sería pasar. Chido, sería chingón, ¿no? En esas épocas no sabemos. No sabemos, no había Wikipedia. Tal vez el avión solo dio muchas vueltas. Tal vez ni siquiera fue un avión. Tal vez se subió una simulación, conspiración. Le recordamos que no tenemos botonera, amigos. Entonces, a partir de ahora vamos a hacer nosotros los sonidos vocales. Terrible. Sí, así que si quieren ayudarnos ahí en coffee.com, diagonal, que le ganse la de Francia. Está ahí las donaciones abiertas. Gracias. Se cierra la cocheta de anuncio. Y seguimos con la trágica parte de Esteban Chambas. Resulta que aparte de que tenía una bebé en camino, una hija que no reconoció hasta años después, también tuvo la osadía de empezar a hacer cosas que no le gustaban a los accionistas, ¿no? Que métele esto, que métele aquello, que vamos a trabajar entre el proyecto. Y que trataba mal a los empleados, ¿no? Yo creo que también eso era algo feito. Algunos, obviamente. Pero pues muchos se quejaban de eso. Sí, ¿no? Obviamente más pero o menos. También se quejan de este vato que es mi sensei, Elon Musk. También. Entonces no sé si sea cosa así de tirano tecnológico. I don't know. Igual tienes que ser muy tirano si quieres. Los cables se te cruzan o algo. No sé. Los bits con los bytes. Tal vez tomaron la pastilla roja. Tal vez ellos sí tomaron la pastilla roja y saben pedos, güey. Y como los demás somos nosotros simples mortales dormidos. Hemos hecho podcast de Matrix y hemos hecho tanta referencia de Matrix. Bueno. Okay. En pocas palabras y para hacer resumen, resulta que por azares del destino, obviamente por malas decisiones y porque los inversionistas no estaban chidos, Steve Jobs pierde obviamente a su empresa, Apple. Que o sea, hay como rumores de que, bueno, no sé si rumores, pero está esta idea del vato que lo cepilló, que en realidad no lo despidieron o no, sino que él se tomó el año sabático, pero dice, como muy forzadamente, justo cuando estaban en el culmen de Macintosh, que era su mayor sueño. Porque no, yo creo que este vato sí tenía una obsesión con el diseño y yo creo que intentó hacer como su pieza, obra maestra. Su masterpiece. Pero no podía porque tenía los hilos de que, güey, tú sigues fabricando Apple II. Exacto. Güey, o sea, no tengo tiempo para tus chingaderas, la neta. Quería pensar diferente. Sí, que... Bueno, sí le sacaron su primer Macintosh, acuérdate. Ah, sí. Y muy, muy recordada por el comercial. Recuerda que, ¿te acuerdas de las que eran todos así bien esclavizados? Sí, y sí. Todos godines ahí. Eso, ¿no? Think todo, different. Ajá. Estaban todos godines. El comercial me encanta. Tan, tan, y de repente llegaba una chica así con eso, un mazo, ¿no? Pero bien chida la morra, o sea, bien deportista. Yo voy a romper tu tiranía. Y no sé cómo le hizo. Y rompió aquella voz que estaba ahí. Obviamente inspirado en la obra de 1887. ¿Sí, verdad? ¿Qué? Gracias por pelarte, ¿eh? Es que yo solo era la música de fondo del comercial. Música de fondo, te mamas. La gente va a estar confundida. Yo estoy hablando de 1987. ¿Hablas de George Orwell? De George Orwell, no, exactamente. No, es 1984. 84. Es que esta es la otra parte, es la parte 2, la parte 3. Primero 84, 87, 87. O sea, en esa parte sí lograron destruir aquí al gran hermano. Sí, gran sí, sí, sí, sí. Al ojo que todo lo ve. Me deprimió mucho cuando terminé de leer ese libro y ver que era un final tan triste. Pues es que es como el final de la vida misma, si lo ves así. O sea, sí. O sea, viéndolo de una manera fría. Sí, yo sé que es muy realista, pero justo por eso fue como, ¿en serio pasa eso? Y como que terminas con ansiedad. Sí, sí, sí. No, como Chems. Así que chéquenlo, por favor. Si quieren terminar con ansiedad y ya superaron sus traumas, si quieren más traumas para poder tratarse con su psicólogo, lean 1984. Y luego lean 1987. El spin-off no oficial, pero es más exitoso para Disney, obviamente, para generar dinero. Pero bueno, el caso es que pierde su chamba. Ajá. Y pues, el vato, pues obviamente. Era muy emprendedor, le picaba la cola, güey. Entonces era de que. Él era coaching, era coach de emprendedurismo. Sí, entonces sí, tenía su programa y todo su podcast. Aprendía y emprendía el vato. Y ya el caso es que el dude dijo, pues voy a hacer otra cosa. No, pues voy a hacerme otra computadora. E hizo pues lo que nosotros conocemos como Next. Que no es el programa de citas de MTV. ¿Se acuerdan? Y que tampoco Next. Es el antigripal Next. No. Los síntomas de la gripa no les decía Next. Simplemente se tomaba otra mierda, ¿no? Okay. El caso es que este vato pues hizo eso. Y no solamente eso, sino y empezó a hacer un estudio de animación. Hay un poco pedorrillo, ya sabes. No sé si lo ubiquen. No sé si así, le suene. Pero... Cosas 3D pedorra, sí, ya sabes. Tipo vive sin drogas. Pizza. Little Caesar. Pixar Animation Studios, obviamente. Sí, ahí pobremente. Sí, sí, sí. Y obviamente con su nueva computadora, que era la Next, y con su software bien chingón y todo, empezaron a trabajar cosas y hicieron Intentaron hacer un tipo de computadora, pero no más, no vendió nada. No, era, se veía como un Xbox, básicamente, tan cuadrado que era. No, pero al eso. Final, eso fue lo que le valió volver a Apple. Sí, ¿por qué? Porque obviamente hizo Pixar. Hizo unas películas, hay una medio pedorrilla. ¿Cómo se llama esta película? Es algo de un juguete. Algo de historias de juguete. Un juguete. Toy Story. On Toy Story. Pues bueno, ellos hicieron esa madre y obviamente ya después la compró Disney y todo lo que tú quieras por el exitazo que tuvo. Pero, pues obviamente, ¿qué estaba pasando con Apple, no? Pues tenían unos pedillos, la neta, así de... Números rojos y todo el show. Y que decidieron, pues bueno, ¿sabes qué? Hay que traer al Esteban Chambas de nuevo, güey. Ching y su madre, güey. Pues ¿qué? Y llegaba, es puta Esteban Chambas, güey, ¿qué quieres, güey? Estoy trabajando en mi nueva película que se llama Bichos, una aventura en miniatura. Spoiler, no debería decir eso, esto era confidencial, pero no importa, okay. Me agarraron de buenas. Güey, queremos que regreses, nera, la chingada, güey. ¿Me vas a pagar chido? Pues es tu compañero, ahora después, y ya, pues entre negociaciones y todo, regresó. Le dieron ahora seguro social, sí, porque no tenía. Y ya es para parte del sindicato que le había formado y que no me había pertenecido, ¿no? ¡Qué ironía, ¿no? Ya sé. Entonces, después de odiando eso... ¿A qué dijimos que odiaba? A Adobe Flash Player, obviamente. Y, por cierto, odio a Adobe Flash Player. Si me prometen que nunca va a tener nada que ver con Mac y iPhone, yo lo quiero. Y ellos dijeron, entraré. No, pues ya, qué pedo, ya. Haremos otro formato de animación nosotros. Teniendo Pixar, chingados más. O sea, qué pedo, quieren Flash. No mames. Okay. Bueno, el caso es que terminó, obviamente, regresando. Y una de las primeras cosas que hizo fue básicamente la llamada Mac. Pero la Mac de colores que nosotros conocemos. Es la más bonita estéticamente hablando. Siento que es la más bonita. Sí, tenía demasiada elegancia. Como de Francia. Color colorcitos. Y era un Esa fue la Mac, body. O era la iMac, ¿no? iMac, ¿te acuerdas? Era porque era la I minúscula y la Mac. La Mac. Ah. Y era de colores y sale en Smallville. Exacto. A partir de mucho. La, a partir de que pusieron la I en todo, ya era I en todo. Y wey. Ya era caro. Pero obviamente. Pues la I hacía que fuera carísimo. Sí, sí, sí. Y la gente lo compraba y sí. Era muy bonito. ¿Y en tenía muchos películas colores. No salió? Hasta el Atlético San Pancho, o sea, yo la ya llegué a ver, wow. ¿No? Por cierto, una película, vi en la película Atlético San Pancho, está muy chida. Es chida. Y tiene buen soundtrack de Molotov y todo el pedo, ¿no? Cuando antes no eran tan odiosos y no querían que quitaran el trago y la chingada. A mí da igual, quítate lo que quieran. Ya lo que yo tuve que ganar con ellos ya gané. Pero no estamos hablando de Molotov. No, estamos hablando es el podcast, de Apple, que básicamente sacó la iMac y pues todo fue una revolución. Pero había un problema que necesitaba otra revolución. Pero resulta que el Esteban Chambas, pues también le gustaba la música. Pero sí, era muy fan, ¿no? Era muy flan. Pero le castraba el Dixman. Por cierto que tenemos un podcast de Dixman. Y a mí no. O sea, ese vato le castraba muchas cosas. Sí, ahora o sea, que lo pienso. Es que, mira, gente, era una maleta para traer su Dixman, para traer la computadora. Güey, qué hueva, la neta. Y un día, pues, se dio cuenta que su hija, o ya cuando la reconoció y todo el pedo, sí, pues le gustaba la música. Y le dijo a Lisa, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer un aparatito. Lisa. Así es. ¿Sabes qué voy a hacer, güey? Te voy a hacer una mamada. Bueno, no es una mamada, o sea, te voy a hacer algo chido. Un dispositivo. Un dispositivo. Que le quepan 1,000 canciones, güey. Y vamos a ver qué sale, ¿no? 1,000 canciones. Pues imagínate, un CD normal le caben, ¿qué te gusta? 20 canciones, 20, se acabó. 30? En MP3 chance te caben unas 100. Ah, sí, porque luego es que venden los CDs con los compilados de éxitos del 2021. Y todos eran repetidos, eran remixes, ¿no? O sea, pinches compilados feos. Bueno, ¿qué pasa, Gabs? ¿Qué pasa con esto? Porque es importante. El nada más y nada menos que iPod. ¿De cuándo tenemos podcast? Tampoco. No, y ese sí necesita Apple mucho. Sí, tenemos. Sí, de Apple vayan a escucharlo. También hicimos pura mamada. Pero el caso es que resulta que, pues, y iPod fue muy versátil, ¿no crees? No manches, fue. O sea, tenía tantos. Es que cambió todo, sí. Cambió todo. O sea, esa porquería así chiquitita que tenía 4 gigas, cambió todo. Y gracias todo. A eso existieron los MP3, ¿te acuerdas? Sí, que era como la versión gracias a ellos barata tenemos podcast. De los MP3. Gracias a Apple tenemos podcast, ajá. A la iPod sobre todo. O sea, así que si se están preguntando qué tiene que ver con el y obviamente o sea, con el paso del tiempo. Sí, con el paso del tiempo pues empezaron a hacer otras cosas, ¿no? Que el iPod 1, el iPod 2, el iPod 3. ¿Te acuerdas cuando salió el iPod Touch? No, man, fue la. Yo iba en la prepa. Yo lo tengo, ¿En serio? El de 32 gigas. Sí, lo creo. Y está bien bonito y todo. Ya no y tenía juegos, tenía un juego. Aplicaciones. El de Fruit Ninja, me acuerdo. Tenía mucho. El YouTube, güey. O sea, ver YouTube, entonces era nomás. O sea, prácticamente lo único que no podías hacer era llamar. Ajá. Pero. Después de eso dijo, o sea, me parece que alguien le dijo, güey, ¿y cómo le hago para marcar? Marcar. Marcar, si esto solo es para música. Y empezó, marcar. Marcar. Y obviamente su cerebro se revolucionó otra vez. Ya no tuvo que ir a la India. La India estaba con él. La India era él. Y tú eras María. Entonces, básicamente lo que sucede es que. Ese nunca lo hemos tenido, pero siempre. Ya ni me digas nada. Estoy enojado. Bueno, en resumen, hizo el iPhone, como lo conocemos. iPhone. Que obviamente la versión 1, pues era un exitazo. Lo único malo es que todo era con AT&T. Después sacaron el iPhone 2, el iPhone 3, el iPhone 4, que fue el popular. Pero fíjate que algo interesante fue que en esas épocas también existió BlackBerry y siento que primero le comió el mandado y luego fue como, ya existe WhatsApp, podemos no tener BlackBerry. O sea, al menos yo recuerdo así como en la universidad. El pin. Ajá, el pin. Yo ni lo sabía. Y hasta en las series como Gossip Girl o estas series que eran como adolescentes de los niños ricos se mandaban el usaban pin. Más BlackBerry. Ajá, pero de repente como que iPhone... No sé si con el 3 o con el 4 fue como ¡pum! Tenemos esto y esto y esto. Cuando antes sí había grandes cambios de una generación a otra. Cuando él estaba en mando. Cuando él estaba en la cabeza. Porque obviamente también otra de las cosas que hizo antes de patatearse, pues fue el iPad. iPad. El iPad fue la mamada, güey. Era un iPhone gigante, básicamente, ¿no? No, no es un iPhone gigante. Obviamente te permite hacer muchas cosas, sobre todo en diseño, en música. O sea, imagínate las posibilidades. Y los juegos. Y aparte era Touch, güey. Y ya tenías a tu mamá, oye, ya deja de usar ese aparato porque le vas a quitar el Touch y sigues ahí jugando. No, señora, así no funciona. Y obviamente o cuando ya se lo puedes dar a un niño. O sea, sí. Gracias a Steve Jobs. los niños del futuro y del presente ya tienen con qué entretenerse y las mamás solo pueden dárselo y se quedan ahí. Sí, claro. Obviamente, en un futuro, si están escuchando esto en el 2814, seguramente tu hijo ya cuando nace le regalan un iPad. Ya lo tiene aquí integrado, tal vez, ¿no? El pedo. El iNomad. Sí, el iChip, el iNomad. Pero, ¿qué pasó, Gas? ¿Qué pasó? Obviamente, la tragedia vuelve a reinar. Y esta vez fue una tragedia que no tendría retorno, que no tendría final. No. Porque justamente después de mucho tiempo, se le detecta a Esteban Chambas... The cancer. Cancer. The evil is back. No. Solamente que esta vez, él ya lo sabía y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a seguir un rato a la empresa. Ay, ya sé. Porque me gusta este pedo. Desde el 2003, ahora que lo pienso, octubre de 2003, ajá, se le diagnostica y fue a mediados hasta el otro año que se lo dice a sus empleados como, por cierto, tengo cáncer de páncreas. Sí, ya me imagino la junta, ¿no? Muy bien, chicos, vamos a revisar esto. Tenemos que hacer cambios en el iPhone 5. No me gusta el diseño, me gustaría que fuera dorado. En el iPod, ok, agrégale un poco más de iTunes. No voy a querer Pencil nunca. No, es una porquería. ¿A quién se le ocurrió? Se pierden todas esas mierdas, güey. Luego tienes que comprar otras, ¿no? A la chingada, con los deditos que yo estoy dando. Bueno, eso es todo. Y tengo cáncer, gracias. O sea, no, así. Nos vemos para la próxima reunión. Ahí luego le seguimos. ¿Y todos qué? ¿Qué dijiste? Sí, lo del Spencil. No me gusta el pinche lapicito. A la chingada, adiós. Obviamente andaba en su pedo, ¿no? Obviamente. Y pues obviamente, pues toda la gente estaba como conmovida con ello, ¿no? Hay que decirlo, a Steve Jobs nunca tuvo un diploma de la universidad ni nada. No fue hasta después que les dieron un honoris causa. Y obviamente pues hizo pues unas cosas muy, muy, muy geniales. Sin embargo, el 5 de octubre del 2011... en la mañana se comunica a través de la cuenta de Apple que el señor Steve Jobs ha muerto. Colgó los tenis. Prestín Pepperoni. Entregó. Saldó el saldazo. Y cosas así. Entonces, obviamente la gente pues comienza a rendirles tributo. Comienzan a ir a Silicon Valley, en las oficinas de California también, para poner sus flores y sus iPads con la imagen de Steve Jobs. Lo que hacían era muy bonito, es que agarraban su iPhone y le ponían la aplicación de la velita y ponían la velita ahí electrónica, sí, también. Cierto, o sea, me acuerdo de eso. Había cosas muy, muy bonitas, ¿no? Y pues obviamente, pues la chilladera, ¿no? Ya sé. Es que imagínate cuántas vidas no tocó. Toda la trascendencia que tuvo, o sea, no. Como que ahí te das cuenta que una mente brillante, incomprendida, innovadora y disruptiva, como que no puede no transformar todo a su alrededor, ¿no? Definitivamente. Y yo creo que, por ejemplo, Wozniak, aunque vivió mucho a sus hombros, aunque siempre fue el segundo y lo que tú quieras, también ese vato lo sacaba mucho de su zona de confort, o sea, lo hacía ir a niveles que él mismo, yo creo, no hubiera ido si no hubiera estado con él. O sea, era como un mal necesario ese vato, era como... Sí. Algún día haremos su podcast de Steve Wozniak, que se lo merece. Se lo merece. Pero estamos hablando de Steve Jobs, la neta, o sea, porque se murió, y hoy se murió hace 11 años. No, sí. Hace 11 años acaba de morir. Y obviamente, pues la noticia pues fue, pegó y todo. Cuando tú entrabas a la página de Apple, pues nada más aparecía la imagen del señor Esteban Chambas. Cuando tú le preguntas a tu iPhone, ¿quién es Steve Jobs? Gracias por preguntar de mi creador. Y te aparece la biografía y todo el pedo. O sea, fue. Fíjate que no sabía eso de cuando falleció, o sea, de cómo estaba la pantalla y todo. Sí, no te acuerdas, o sea, me tocó. Wey, pues yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Pues fue cuando recién entrando a la universidad. Ajá, o sea, recién. Me acuerdo que arroba soy el pichi, que le mandamos un saludo, que está en nuestros podcasts. Saludos, pues, era gran fan de Steve Jobs, ¿no? Incluso, pues. Mucha banda que era muy fan. Sí. Pues que hizo muchas cosas chidas, ¿no? Mucha gente se rumoraba que dejó hasta el iPhone 6 diseñado. Y a partir del 7, cuando le quitaron el jack de audífonos, ya fue cuando valió madre, ¿no? Sí, pero no vamos a hablar de lo que le está pasando ahorita a Apple y de todo eso. Para eso tenemos otro podcast. Tenemos un podcast. Aquí solamente queremos dejar en claro una cosa, dos cosas. Una para para culminar su homenaje, que es básicamente pues toda la trascendencia que tuvo el señor. Que si fue un tirano, que si fue un hijo de puta y lo que tú quieras, pues sí, hay que decirlo, tiene su onda. Pero de que fue visionario, de que supo negociar, exacto, de que innovó realmente en la tecnología, quieras o no, ya sea con cosas robadas. Antes y después de ese hay vato, un antes, ¿no? Y un después. Por lo menos yo lo veo en la música, en el mundo de la música. A partir del iPod, güey, no mames, exacto, las descargas digitales se pueden pagar. Tan solo iTunes, todo lo que significó iTunes. Exacto, pues de ahí salimos nosotros. El podcast de que le hacen la empresa inicialmente empezamos en iTunes. Ahora ya Apple Podcast también, ¿no? Ya ni nos pelan en Apple Podcast, pero la gente que tenga Apple. Tengo un amigo que justo me pidió el link para Apple Podcast. Ah, qué chido. Bueno, exacto, gracias a la gente que tiene en Apple Podcast. Saludos, Charles Michael. Pero sí, nosotros iniciamos en iTunes. Y así como nosotros, millones de podcasters. Miles de podcasters, ¿no? Obviamente ya Spotify ya llegó y Fresa. Y, ay, sí, ya vengo. Todo en uno. Cuando solo existía Marta de Baile y Alex Fernández. Cuando era todo este... Recuerdo cuando era Monte. Cuando era Monte, literal. Pero bueno, y la segunda ya para terminar este... ¡Qué legal! La de Francia. ¿Me comentaste alguna vez...? Que en la escuela de tus hermanas. No, en la escuela de mis hermanos. De hermanos, en la prepa de mis hermanos. Ah, cuéntanos, sí. Tenían un santo grial, básicamente eran los 10 mandamientos. Era prácticamente los 10 mandamientos más 2. Más 2, extended version. Ajá. Así como okay. 1987. Así como Encantado 2. Tenía el director, se puede decir que era el director, que era de esos que no hace nada, pero ellos estaban en una escuela de diseño, en una prepa especial de diseño. Y entonces tenía casi enmarcados y para que todos lo vieran, y como su mantra, ya sabes, las 12 reglas del éxito de Steve Jobs. Sí. Obviamente, motivación. Se me hace que era de estos directores que estaban ahí, que los agarró ¿cómo se llama? El sindicato ahí de maestros. Tú vete a dirigir a esa escuela, ¿no? Es de diseño. Diseño, a ver quién es chingón de diseño. O sea, pudo haber mencionado a todos. Puso así como diseño, chidos. Frases. Steve Jobs. Y estaba de moda, ¿no? Ah, ya sé. Y como dije, ¿quién es este vato? ¿No? El de Apple. De las copos caras. Ah, como la que tiene. Como la que tiene mi hija. Como la que tiene todo el mundo acá, ¿no? Y por ende, obviamente, pues comenzaron a hacer las 12 reglas. ¿Las cuales son, Gaps? Y ahora vamos a mencionar. Vamos a mencionar rápido. Número uno. Haz lo que te gusta. ¡Guau! Wow, Steve Jobs sabía. Sabe cosas. ¿No? Número dos. Sé diferente. Huevo. Pues, oye, sé diferente y piensa diferente. O sea, de ahí se lo sacó. Digo que este güey se sabía, güey. A ver, ¿qué otra? Tres. Esfuérzate al máximo. Aquí la podemos traducir como échale ganas. Échale ganas, mijo. Deberíamos traducirla toda así como. Vamos a hacerlo. Regionalismo. Entonces la primera fue: haz lo que te gusta. Haz lo que se te dé la chingada gana, güey. Así. Sé diferente. No seas como el otro huevón, güey. Aplícate. Número tres. Único y detergente. Número tres es: échale ganas. Número cuatro. Analiza los pros y los contras. Ese, ¿cómo sería? Chécate ese y chécate aquel. Chécate de aquel. Ve cómo está el pedo. Ahí está. Obviamente, pues sí, es que era calculador el vato, güey. Cinco. Emprende. Y aprende. Saludos a la bandilla ahí, emprendedora. Sí, ¿cómo sería este punto? Vende cosas. Hacer el negocio en 10 pasos. Sí. Otras. Sé tu propio jefe. Seis. Échate las seis. Empieza en pequeño. Piensa en grande. Piensa global, actual local. Pasos pequeños, pero firmes. Sí. Aquí tenemos todas. De aquí que pueden salir muchas. Muchas. Siete. Aspira a ser líder. Así de chingate a los demás para que estés arriba, güey. Follow the leader, follow the leader. Sígueme. Ocho. Chiquitín. Por el culo te la brocha. Okay. No, estaba peor el 5, güey. Bueno, sí. Y está peor el 13, pero no lo vamos a mencionar. No hay 13. No hay 13, lo bueno. Ajá. Visualiza el resultado. Adelántate a lo que va a pasar. Guáchate lo que está pasando, güey. Guáchate. 9. Pide opinión. Humildad. Humildad. Hashtag humilde. Eso se traduce hashtag humilde. Ajá. Sí. Qué consejos. Cada uno te aportará algo diferente. Fiel hacia lo que se le dé. Nada más quería escuchar su opinión de otro güey. Así para ver. Tiene la media que yo. Huevo, okay, sí podemos hablar. Sí, lo que él diga. 10. Innova y crea. Porque tienes que innovar para crear y crear para innovar, al fin y al cabo, ¿no? Y él era la más innovadora. Él nada más innovaba. Creabas Mosnia, pero él innovaba, ¿no? 11. Aprende del fracaso. Bueno, si algo tenía Steve Jobs, definitivamente, sí, que era fracasos en la vida. Él con debió su vaca. Fundar las. ¿Cómo se llaman estas? Las Folk of Nights. Nada, también. ¿Nunca ha sido una de esas? No. Se supone que es como una mini charla en donde, no sé, llega Carlos Slim, Steve Wozniak, Steve Jobs, no sé, quien sea, y habla de los fracasos perros de su vida, como para que justamente aprendas de eso y o sea, son gente exitosa, pero que obviamente tuvo grandes fracasos. Es como el stand-up de los empresarios, ¿no? Stand-up de los empresarios, entrepreneur y todo eso. O sea, ¿no? En resumen, veo un stand-up de empresarios. Te vas a divertir mucho. Okay. De esos errores. Y 12, mejora continuamente. Es como un échale ganas reforzado. Échale ganas 2. La secuela que tanto ustedes esperaban, ¿no? Échale ganas. Y cuando hayas terminado, échale ganas. Échale más ganas. Pero bueno, Gabs, ya para terminar este pedo, ahora sí, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedas? Porque luego te critican de que dices que ya para terminar. Hora. Saludos a Pete, que está por allá. Saludos, cuídate, carnalito. Oxo, escucha el podcast, a ver si lo escucha también. Sí. Ojalá y sí. Te mandé saludos, cabrón. Sí. No lo escuchas. Me tienes que poner en un tweet. Te escuché en el podcast mandándome saludos. Gracias. XOXO. Oxo. Okay. Se cierra la cocheta. Mientos. El caso es que, bueno, ya para terminarla y que no hagas 30 minutos. Sí, me mamé ese día. ¿Con qué me quedo con Steve Jobs? Uf, no sé, es que son muchas cosas, pero es justo lo que te decía, que me llama la atención, que al final, pues él mismo lo decía también en esas frases, creo que no puedes, o que es, si quieres un resultado diferente, tienes que hacer cosas diferentes, algo así. No estoy segura que sea de él. Yo pero diría ser como, digamos, si quieres que hacer bien las cosas, hazlas tú, cabrón. Sí, casi, casi. Algo que sí le aprendes es eso, o sea, él era como chingaquetito, él no se conformaba, él rompía siempre los esquemas, innovaba, aprendía y todo eso. Aprendía también. Pero pues creo que algo que me gustaría aprender de él es como que sí hacer eso, pero a la vez tener un poco más de humanidad con la gente, ¿no? Pero no sé, o sea, me gusta su legado en cuanto a todo lo que nos ha dejado, ¿no? Sí. Y en cuanto al diseño, que es algo que a mí me gusta, o sea... ¿A poco? No sabía. Por si este es el primer podcast que escuchas, pues escucha elegante. Me gusta diseñar. Le mama el diseño, le mama el diseño. Entonces creo se que el legado de carrera, que... pero eso fue culpa de su miopía. Lo que deja también para el diseño fue como muy importante. Y como no conformarte con las cosas nada más cuadradas, ¿no? Y siempre buscar y algo lo rectangular mejor. También. Lobulado. Algo también. Más orgánico, sí. Creo que es algo que sí me quedo con. Lobulado, dije. Oye, es ovalado. Así como con sus 12 éxitos. Claro. Para el futuro. ¿Con qué me quedo de este cabrón? De con ese cabrón. Ah, que mi vecino. Es que tu cuate, sí, sí, sí, la vecina me dijo cascarita. Que jugaba con Bosnia, sí, acuérdate. No. Yo lo que sí voy a decir es que tiene que ver Steve Jobs con él. Parece reduznante, rebuznante y redundante, pero básicamente con él tenemos este bonito podcast, obviamente. Segundo, la parte del diseño, como bien lo menciona Gabs, es fundamental, porque a pesar de que sí hagas diseño con tu Windows y todo lo que quieras, digo, también hacemos diseño con Windows, también hay que decirlo, pero pues fue un parteaguas para que las computadoras fueran bonitas. Bonita. Algo que no tenían las computadoras, eran feas, como sucias. Una gran interfaz. Bueno, sí, sucias porque eran en un cuarto, ¿verdad? Ah, ok. Explicamos en el de PC, acuérdate. Ajá. Pero, me refiero a la interfaz de usuarios. Es algo que sí le debemos a él, ¿no? Sí. Y aparte tú ves, por ejemplo, el iOS, digo, a pesar de que tienes todas sus fallas y lo que tú quieres, pues estéticamente se ve bonito. Es muy, o sea, es muy minimal, es muy intuitivo. Eso que tienes, muy, muy intuitivo. O sea, agarrar una Mac es como agarrar un Play School, básicamente. Tan fácil que es, ¿no? Y ya si quieres ponerte ingeniero, agarrarte una Windows, ¿no? Pero lo que voy es que en el ámbito de la multimedia, pues básicamente le besan los pies todo mundo a Jobs, por lo menos digo. Y todos tratan de igualarlo, pero nunca imitarlo. Nunca. Eso suena muy, muy, muy de tía. Pero bueno, ¿ustedes qué onda? ¿Qué show? ¿Con muy qué se quedan flow. Con? Muy, féame, ¿no? Paps. ¿Ustedes qué show? ¿Con qué se quedan de Esteban Chambas? Ya les dijimos lo que nos quedamos. No eran fans. ¿Eran fans? ¿Tienen, usan odian? Mac? ¿Usan Apple? ¿Usan, hay gente que algo? Lo odia, o sea, que odia todo lo que representa. Sí, porque también no les alcanza, güey. También los entiendo. Y a mí tampoco, güey, créeme, ¿verdad? Pero no, sí. Depende, es que esas son cosas, quien, es el dinero y también para qué lo vas a querer, ¿no? Sí, o sea, es lo que yo te decía. Porque si agarras una MacBook para usar Excel, es como también. De mamás, te tienes un propio PowerPoint, ¿no? O sea, abrir Facebook, te lo había dicho la vez pasada. No. Si van a comprarse algo que tiene que ver con Apple, número uno, recuerden que lo hacen porque les gusta mucho el. ¿Cómo se llama? El diseño. Y en segunda, háganlo por Esteban Chambas, que seguramente estos modelos le valen madre y no era lo que quería. Y imagínate, él se ha de estar retorciendo y retorciendo en su tumba. Con lo del lápiz, ¿no? Oh, el lápiz, oh. Sí. Solo le cambiaron a morado. con los iPhones, ¿no? O sea, el iPhone 13 se parece al iPhone 5, pero en esteroides, básicamente. Ah, no, no. Así que no sean gachos, señores. Si van a comprar algo, bueno, inviertan bien su dinero de entrada. Segundo, si lo van a usar en algo chido, pues qué chingón. Y tercero, si lo van a usar y lo van a usar chingón y todo eso, pues aprovechen y vayan al Apple Podcast y descarguen el podcast y que alguien se le dé Francia. Por favor, porque... Ah, bien. Aprovechen. Comercial insertado. Insertado, nadie sí. Lo obligado. Notó. No, no, no. Guiño, guiño. Pero bueno, esto fue ¡Qué Elegancia! Y el día de hoy vamos con una rola que... No, es que es una gran ironía. Es una ironía. Es que nosotros dijimos, ¿qué podemos poner de Macintosh? Ah, pues Macintosh Plot. Pero ya lo pusimos. Entonces tenemos que irnos con sí, la competencia. Somos fans de Ramona. Pero la neta dijimos, vamos a hacerlo algo disruptivo, ¿no? Entonces vamos a agarrar a su competencia. Algo muy ad hoc. Y esta es una canción de Windows 96 y dice más o menos así. Esto se llama Calígula. Del disco 100 Mornings. 100 Mornings. Y lo voy a echar aquí en... ¡Qué elegancia! La de Francia. Nos escuchamos el próximo podcast. Cuídense mucho. ¡Nos quisimos! ¡Sayonara! ¡Ya regresamos! Ya no vas a tardar tanto, se lo prometemos. ¡Bye! Bye. Thank you. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?